En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. La gobernadora electa no apoyará ninguna candidatura presidencial y llamó a cortar boleta. Sus declaraciones llegan después de que el gobernador Alberto Wereltinek respaldara públicamente la fórmula Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto en un acto realizado en Viedma junto al senador nacional y el ministro Rogelio Frigerio el jueves pasado. Nosotros vamos a sostener una boleta que incluye senadores y diputados, la boleta verde, y vamos a pedirle a los rionegrinos que se animen a cortar boleta, que elijan el presidente que más les parezca, pero que sí me respalden, y esto es un pedido personal como gobernadora electa, afirmó Arabella Carreras. Marta Vélez asumió como ministra de Turismo, Cultura y Deportes. Acompañaron la asunción la gobernadora electa Arabella Carreras, el vicegobernador Pedro Pesati, ministros y autoridades provinciales. La flamante ministra resaltó como línea de trabajo considerar al turismo, la cultura y el deporte como un factor de desarrollo social y económico. Entre sus objetivos, manifestó trabajar en la profesionalización del ministerio, mejorar los procesos internos, digitalizar expedientes para dinamizar y facilitar el trabajo diario y apuntar a la mejora continua realizando procedimientos internos, manuales de operación e instructivos. Nueva paritaria docente para el próximo lunes 29. Ante el requerimiento de UNTER, tras el último congreso que consideró insuficiente la última oferta salarial, el gobierno convocó a reunión paritaria salarial para el lunes 29 de julio en Viedma a las 12 horas. En el encuentro, las y los paritarios sindicales expondrán las razones por las que el congreso de la organización definió la insuficiencia del aumento planteado por el ministerio y la exigencia de una propuesta superadora, reiterando el compromiso de la revisión mensual en el caso de una escalada inflacionaria. Tres alumnos rionegrinos en el Parlamento Federal Juvenil. El INADI presentó a los 72 adolescentes que presentarán a sus provincias en esta quinta edición del Parlamento Federal Juvenil, un espacio formativo que busca promover una ciudadanía activa e inclusiva. Fueron elegidos por sus ensayos sobre las temáticas que trabaja el INADI, entre más de 1.000 recibidos desde todos los puntos del país. En Río Negro, los seleccionados fueron Lucas Villarruel, del Colegio Secundario Amuyén, de Bariloche, Valentina Moll, de la Escuela Secundaria Rionegrina número 30, del Bolsón, y Yanira Escobar, de la Escuela Secundaria 38, de San Antonio Oeste. El evento se llevará a cabo del 9 al 13 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata. Doniátegui y Rochas al Superior Tribunal de Justicia por los planes de autoahorro. En su visita a la capital provincial como precandidato a senador nacional, Martín Doniátegui del Frente para la Victoria se reunió con los perjudicados por los excesivos aumentos en los planes de autoahorro. Los parlamentarios indicaron que exigirán que las automotrices cumplan la ley y la medida cautelar que ya rige a favor de los ahorristas. Además, señalaron que en lugar de ese trato respetuoso, las automotrices vienen incumpliendo con las rebajas, no informan sobre su aplicación y hasta incluso llegan a asustar a la gente, augurándoles multas o mayores intereses. Estas conductas no pueden ser toleradas por los órganos jurisdiccionales porque la ley es absolutamente clara y no permite este tipo de maniobras, señalaron los legisladores. En Neuquén reanudaron juicio a 8 represores. El Tribunal Oral Federal número 1 de Neuquén dio continuidad al juicio contra 8 exmilitares y miembros de inteligencia y de gendarmería acusados por cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Los imputados son el ex jefe de inteligencia del comando de la 6ª Brigada de Neuquén, Oscar Reynol, y los integrantes de ese destacamento, Jorge Di Pasquale, Jorge Molina Escurra, Sergio San Martín y Carlos Benavides. También son juzgados el ex interventor de la Municipalidad de General Roca de Río Negro, Marcelo Zárraga, el ex comandante de Gendarmería de Junín de los Andes, Emilio Sachitela, y el ex jefe de la Escuela de Instrucción Andina de Bariloche, Néstor Castelli. Las noticias nacionales. Alberto Fernández propone medicamentos gratis para los jubilados. El candidato presidencial del Frente de Todos y Todas, Alberto Fernández, aseguró que en caso de ganar los comicios de octubre, propondrá que el Estado subsidie la compra de los medicamentos de los jubilados y jubiladas y puntualizó que también dispondrá que el Fondo de Garantía Solidario deje de ser utilizado para el pago a los acreedores de deuda y sea destinado a recomponer el ingreso de los y las jubiladas. Es mentira que no se puede hacer eso, enfatizó el dirigente, que sostuvo además que su objetivo no es ser el candidato preferido de un presidente norteamericano ni del FMI. Plan Progresar, recortaron 500.000 de becas. El gobierno de Mauricio Macri recortó 500.000 de becas del Progresar, el programa destinado a alumnos de los niveles primario, secundario y terciario, creado en 2014 para sostener los costos de cursada de quienes no tenían posibilidades de estudiar y querían hacerlo. El Centro de Estudios Ciudad de la UBA denunció el fuerte recorte presupuestario que este año redujo su meta para esa inversión social. Según este estudio de la UBA, en los últimos años hubo una desarticulación del programa. Desde su creación en 2014, se había otorgado becas a 1.000.000 de estudiantes y ahora la meta presupuestaria es para 506.000 jóvenes. Juicio a Fernando Esteche, hoy jornada de alegatos. Serán hoy, a partir de las 10 de la mañana, en los tribunales de la ciudad de La Plata. A Fernando Esteche se lo juzga porque habría dicho, según una nota publicada en su momento, hace 3 años, en el diario La Nación, que el gobierno de Macri se va a caer y si no, lo vamos a hacer caer. Tras estas expresiones atribuidas a Esteche, el fiscal de La Plata, Marcelo Romero, formuló la denuncia contra el ex jefe de Quebracho. Durante las 2 jornadas del juicio, del jueves y viernes pasado, no se presentó ningún material fílmico de los dichos de Esteche, por lo que no se pudo acreditar fehacientemente la materialidad del delito. Esteche permanece detenido en el penal de Ezeiza por la causa de la firma del memorándum con Irán. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.